Los hemos convocado a esta conferencia de prensa para clarificar algunas cuestiones, algunos rumores y comentarios que se vienen llevando a cabo con respecto a la renuncia de la doctora Cezanne del hospital de Eduardo Castex, que se produjo la semana pasada. Decir que este sindicato, ni las trabajadoras y trabajadores de enfermería, ni los delegados del sindicato de ATE han pedido la renuncia de la directora. Nosotros desde mediados de octubre aproximadamente venimos teniendo reuniones con los compañeros, específicamente del sector de enfermería, donde los compañeros y compañeras tenían situaciones que vienen planteando no de ahora, sino desde hace muchos años, donde no hay igualdad, donde a los compañeros no se les reconoce la tarea, donde a los compañeros no se les reconocen las guardias como al resto de los trabajadores y trabajadoras del hospital, donde las compañeras, enfermeras y enfermeros tienen que subirse a las ambulancias para hacer los traslados de corto, de mediano y alta complejidad, solas, en la más absoluta soledad, cuando la Ley Nacional de Traslados dice que no puede ir una enfermera sola, tiene que ser acompañada por el médico, donde las enfermeras reciben a los pacientes sin estar presente el médico de guardia porque no se apersonaba la guardia. Y así, contarles un montón y un sinfín de irregularidades que están plasmadas en la primera nota que mandamos, solicitando el pago de guardias y que se garanticen los viáticos de las compañeras y que se garantice el soporte, la presencia del médico o de la médica en la ambulancia para el traslado y en las guardias. Esto generó, que nosotros creíamos que iba a generar una apertura al diálogo con la exdirectora del hospital, para ponernos de acuerdo en lo que las partes se ponen de acuerdo. Normalmente los que venimos hace muchos años teniendo reuniones con los jefes y jefas de los diferentes hospitales o de los sectores, siempre tratamos de llegar a un acuerdo. No hubo posibilidad de acuerdo. Tuvimos una reunión bastante hostil, donde recibimos maltrato, los trabajadores y el sindicato, los representantes que en ese momento fue el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de ATE, recibimos maltrato por parte de la doctora, burlas, caras, donde pe le pedimos que deponga la actitud y que queríamos tener un diálogo franco y sincero, donde para resolver, que íbamos a ayudar a resolver, que en realidad íbamos a resolver. A partir de ahí empezó una situación hostil por parte de la directora hacia nuestras compañeras. Hubo gritos, golpes de mesa, insultos, maltratos, y desencadenó en lo que tiene que desencadenar, una denuncia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Elevamos la nota, llevamos copia al Ministerio y pedimos que se resuelva prontamente. La semana pasada tuvimos reunión en el Ministerio con el Ministro de Salud y el Subsecretario, donde volvimos a plantear que no era nuestra intención que la doctora se renunciara a su cargo, que sí depusiera su actitud y que se le reconociera a nuestras compañeras la tarea que venían realizando y que se le reconocieran las guardias pagas a nuestras compañeras que no se les pagó nunca, jamás al sector de enfermería del hospital, jamás se les pagó guardia y a otros sectores sí. Entonces pedíamos equidad para nuestras compañeras y compañeros a la hora de hacer horas de más o guardias de más. Ni más ni menos, porque la situación que está atravesando el sector de enfermería del hospital de Eduardo Castex es que no hay personal, como en todos lados, que falta recurso humano. Por lo tanto, no pueden trabajar por el franco porque la jefa está imposibilitada de darle ese franco porque no tiene quien la cubra. Por lo tanto, es un sinfín de cosas que queríamos resolver. Por ejemplo, que se le reconociera la ropa de trabajo, se le entregara la ropa de trabajo que no se les ha entregado y ya el Ministerio la ha mandado y está en el hospital y no se le ha entregado a los trabajadores y trabajadoras de enfermería. Quiero decir, a partir de ahí hubo una situación hostil y se endureció la relación entre la directora y nuestras compañeras que no permitieron los maltratos.